Qué chimba, mi negra, qué chimba. Y marcando una nueva era en la cumbia. Dame un poco de tu sonrisa.